¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Kaiser. Y se va la primerita con ese charanguito. ¡Eso es! ¡Gástele las uñas! Segundita, ya se viene. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted.